gran abrazo de paz y felicidad. Mucha paz, mucho amor en la Navidad, un regalo de Dios de felicidad. Mucha paz, mucho amor en la Navidad, un regalo de Dios de felicidad. Nuestro regalo de Navidad y Año Nuevo con...